Aquí se reafirma lo que hemos estado sosteniendo con mucha fuerza en esta campaña. Necesitamos un rol del Estado mucho más fuerte. La salud no puede quedar entregada a los vaivenes del mercado.